auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Oración a la justicia. La Argentina real, no la de los medios de comunicación a uno y otro lado de la grieta, ni la de los artistas, ni la de los intelectuales, ni la de muchos periodistas, salió a la luz, conmovida, hastiada de la ideología de género que se cobró su primera víctima. Hombres y mujeres y organizaciones de todo tipo han dicho basta a la prédica de esta doctrina autoritaria que en el púlpito de una supuesta igualdad predica el odio al macho, con el resultado que salta a la vista: la tortura, la vejación, la muerte. Lucio Dupuy, el chiquito de 5 años violado, torturado y finalmente muerto el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, por la mujer que lo dio a luz, es el reflejo del odio que encarnó la pareja que debería haberlo cuidado. Para ellas, el macho sobre el cual volcar sus frustraciones fue ese angelito que ni el jardín de infantes había terminado. Odio, ¿no será demasiado? Escuchen lo que dijo uno de los jueces. Tendré entonces por acreditado que Páez, mientras convivía con Lucio, hijo de su pareja, en el domicilio de la ciudad pampeana de Santa Rosa, ejecutó actos de penetración anal con un objeto fálico sobre el niño de 5 años de edad al momento del hecho, en forma reiterada durante por lo menos 2 meses antes de su fallecimiento. Esto fue lo que sostuvo al fundamentar su voto el juez Olie, uno de los magistrados que juzgó a la pareja lesbiana. Ni en la peor escena de un cine un director se atrevería a filmar a una madre violando a su propio hijito. La historia criminal no registra antecedentes. Es una violación engendrada en el infierno mismo. Con una cola de paja notable, los medios le dieron una escasa cobertura al juicio. Al final sí, accedieron. Se escandalizaron ellos también. No se puede tapar el sol con las manos. El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa consideró culpable de homicidio triplemente agravado por el vínculo, el enseñamiento y la alevosía a Magdalena Espósito Valenti. Esa era la madre, por Dios. A la pareja de Valenti, Abigail Páez, el tribunal la consideró culpable por homicidio doblemente agravado, por ensañamiento y alevosía, y por abuso sexual por el asesinato del menor. También son responsables los médicos y las enfermeras del hospital donde fue llevado herido y lastimado en reiteradas ocasiones. Las maestras, las psicopedagogas del jardín no vieron nada extraño. Los vecinos del chiquito Lucio nunca escucharon llanto, gritos. ¡Qué sociedad hipócrita! Es tarde para lágrimas. Por supuesto que hay niveles de responsabilidad en esta historia del espanto, pero la sociedad, la gente común, los hombres y mujeres de a pie también debemos mirarnos para adentro y preguntarnos cuántos Lucios andan dando vuelta víctimas de nuestra indiferencia o de nuestros miedos. Que una pareja homosexual se encargue de un niño está permitido por la ley. Que sea saludable para el menor es otra cosa. La inestabilidad de estas parejas, la infidelidad como estilo de vida, la promiscuidad y la ideologización, donde el niño es muchas veces más un trofeo que un sujeto beneficiado por el amor de sus padres, ponen en duda la eficacia de esta decisión. La jueza Ana Clara Pérez Ballester debería haber recordado que la tenencia de un niño no es una cuestión para satisfacer el amor propio o la ideología de alguno de los padres, sino una decisión de la justicia para asegurar el bienestar del hijo. De haber investigado la situación medioambiental seriamente al que fue entregado el pequeño Lucio, la decisión seguramente hubiera sido otra. Quizá el miedo, quizá la ideologitis, expliquen su decisión huérfana de fundamentos. No importa ya lo que digan los jueces, si acaso la juzgaran, ni el ostracismo popular que ya padece. Ahora Ana Clara, al igual que Caín tras matar a su hermano, andará vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Que los colegas de Ana Clara Pérez Ballester también tomen nota. Para ser juez, señores, hace falta más, mucho más que estudiar derecho. El apego a la verdad y el coraje son indispensables. Coincidir, por Guadalupe Pineda. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiada me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Sostiene por instantes y un instante es el momento de existir. Si tú pides otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Escuchábamos a Guadalupe Pineda en el tema Coincidir. Hoy nos acompaña, va a estar con nosotros, Leonor Gallardo Morris, una mujer que nos contará de sus viajes muy interesantes, llevando su arte marino por las provincias de la Argentina y hasta Venezuela, un viaje en camioneta con su esposo hasta Venezuela. También vamos a hablar de una situación muy particular que atraviesa muchísimas personas, como es el de la soledad. Situación que ella vivió después que falleció su marido, su compañero de toda la vida, y debió enfrentar, ya siendo mayor, vivir sola, sin el hombre que le había acompañado siempre. Esta es la Caminata Radial número 159 y hoy compartimos del archivo del profe de historia, Julio Lloret, la cuarentena, pero la cuarentena de los astronautas. ¿Qué pasa con los astronautas cuando vuelven de sus viajes? En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos comparte canciones para rebobinar en cassette. ¿Te acordás, no? Las canciones que, los cassettes que uno movía hacia adelante, hacia atrás, que bobinaba y rebobinaba con la birome, ¿no? Con la Vic. Desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira comparte Ya no será, un tema de la poeta y crítica literaria Idea Vilariño. Vilariño es uruguaya. También tenemos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy, viajar en el tren de la vida. Y del archivo de Sayarabí, Karen nos comparte Pequeña Miss Shine, un film que gira en torno a los extraños personajes de una familia que decide largar todo, todo, pero todo, para apoyar los sueños de su hija. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Vamos con la consigna para este sábado, este primer sábado de febrero de 2023. Y atenti que esta es una consigna que nos sugirió la profe Silvina Pérez, la titular de Juglares. ¿Cuál es el tema que te encanta, que te gusta tanto que lo escuchás una y otra vez, que lo repetís mil veces? Siempre hay temas, ¿no? Alguna canción, algún autor, algún cantante, alguna orquesta, ¿no? Una banda. ¿Cuál es el que más te gusta y el que lo pasás? Yo creo que uno va cambiando por época, ¿no es cierto? No está 20 años con el mismo tema. Les cuento, para mí, una cantante que me gusta y que la traigo a Caminante vuelta a vuelta es Guadalupe Pineda. La mujer que acabamos de cantar es una cantante mexicana exquisita, con un registro, una versatilidad y una variedad de temas, y ha cantado con artistas de todo el mundo. Canta en inglés y en francés también. Es una mujer muy completa, me gusta mucho. Así que esta es la consigna para hoy. ¿Cuál es ese tema o ese autor que repetís una y otra vez? Escribinos o mandanos un audio, mejor, al 11-6400-7047 contándonos tu experiencia. 11-6400-7047. Mainly Sirius, Wrecking Ball. Never asking why we kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. Sky, and now you're not coming down. It's

nosotros tenemos tanto en común. Y nos conviene que el mundo nos oiga con una sola voz. Es importante seguir adelante con fuerza y con fe. Creemos nuevos caminos, en la unión hay un gran poder. Orgullosos de ser latinos, no importa de dónde, pero podemos vencer. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y con estas guitarritas de fondo, vamos a conversar cómo te trató la calle esta semana con un par de datillos de consumo. Sigue la guerra de las hamburgueserías en las grandes cadenas de restaurantes de comida rápida. Mostaza ofrece la doble hamburguesa junior, atención, la doble hamburguesa junior con papas y gaseosa, o sea, todo chico, ¿no? Por 799 pesos, 800 manguitos. McDonald's te ofrece la doble de carne y doble queso por 729, o sea, el combo completo, pero atención, solamente con la app, si tenés la aplicación de McDonald's. Burger King tiene un dato extraño, tiene el mejor precio de los tres porque ofrece el combo común de hamburguesa, queso y pan más papas y gaseosas por 700 pesos, pero no hace propaganda de esta oferta. Es como que están apuntando a que sus usuarios, consumidores, compren combos o productos más caros. Otro dato sobre el consumo. La Coca-Cola de vidrio, que viene en envase de vidrio, no se consigue, no se está consiguiendo. ¿Por qué? Un dato para averiguar. Una pista me la dio un chino, un comerciante chino, y ¿sabes lo que dice? Que la Coca-Cola en vidrio la envían a la costa atlántica en esta época, y acá queda el plástico. Como no hay, como hay gente de vacaciones y sube el consumo, bueno, le dan prioridad al envase de vidrio para la costa atlántica. ¿Será cierto? Lo cierto es que acá, si uno quiere comprar de vidrio, no hay. Bueno, algo para destacar y que me llamó la atención. Yo llamo los hombres y mujeres de la resistencia, esos francotiradores que no le tienen miedo a la inseguridad. Esta semana pasada me encontré con dos personas que salían a correr por mi barrio. Mi barrio no hay nadie a las 2 de la tarde, a las 5 o 6 de la tarde ya se están guardando todo. A las 9:10 yo volvía de bañarme en la iglesia, porque sigo sin agua, ya van como 57 días. Esta semana me fui hasta la planta potabilizadora y no me atendieron. Quise hablar con el gerente, el señor Jorge Koenig, y no me atendió. Ni él, ni el cadete, ni la secretaria, ni un inspector, nadie. 57 días sin agua. Bueno, volvía de uno de esos baños y me encuentro una chica que va caminando a las 9 de la noche en una calle desierta, hablando por el celular, a voz en cuello casi. ¿Qué le pasó a esta chica? Bueno, ya llegaba a la casa, ¿no? Pero había caminado por lo menos 2 cuadras hablando por celular. Al otro día me encuentro un hombre corriendo, haciendo sus ejercicios, su actividad física, con auriculares, esos auriculares grandes que se pegan a las orejas. El tipo me sorprendió también, como que no lo esperaba, porque digo, bueno, han vencido el miedo. Le dijeron no a los chorros y salieron a caminar, a hacer ejercicios durante la noche. Dos ejemplos que vale la pena rescatar. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Ya no será. Idea Vilariño. Ya no será, ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo, no coseré tu ropa. No te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo, nunca. Ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre. Y tú, ya no serás para mí, más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. No sé mucho sobre música de cumbia, pero me pegó mucho un tema que encontré en YouTube, un poco de casualidad, que es Inocente, de la Delio Valdés. No dejo de cantarla. Y por supuesto, el de Shakira, los millones de reproducciones, son todos míos. Así se ríe. Un cariño grande, nos dice Adriana Narvaja, en respuesta a la consigna. Esos temas que repetís y que te encantan y que los volvés a escuchar una y otra vez. Buenos días, caminante. Me gustan los boleros y la música clásica. Los que escucho a repetición son Reloj, Historia de un amor y Chopin, de Chopin, Vals de primavera. Amo este tema. Buen fin de semana, nos dice

Vamos a conversar con Leonor Gallardo de Morris. Ella es artesana, es madre, es abuela, y ha hecho a lo largo de su vida, por muchos años, artesanías en caracoles que llevó y generaron viajes a lo largo de las rutas y caminos de Argentina, en el norte y en la Patagonia también, y las llevó estas artesanías, este arte marino, como lo llama ella, incluso hasta Venezuela, en un viaje en camioneta hasta Venezuela con su compañero de toda la vida. Hace unos años, Leonor perdió a su esposo, su hombre, su compañero de 56 años de casado, y enfrentó la realidad, el dolor de la pérdida de un ser querido muy cercano y la soledad. Así que vamos a charlar de todas estas cosas con nuestra amiga, autora del libro Lágrimas y sonrisas, el primero de sus 6 libros que escribió a partir de esta experiencia. Muy buenos días, Leonor, un gusto saludarte y darte la bienvenida en Caminante. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Bueno, estás en Necochea. ¿Cómo está el tiempo ahí en la costa atlántica? Hoy es un día muy lindo, no hay viento. Ajá. Que Necochea tiene fama de viento. Bueno, hoy está hermoso, no hay viento ni nada, así que está muy lindo. Perfecto, así que los que están en Necochea o en camino a Necochea, hay buen tiempo como para ir a la playa. Sí, hermoso. Vos sabés, Leonor, que siempre le preguntamos a nuestros invitados al empezar, ¿cuál es su calle preferida? Su calle, su camino, su ruta, el sendero, el atajo. Y vos has caminado mucho por este mundo, por muchos lugares. ¿Qué calle, qué ruta te ha quedado así grabada que vos decís, ay, qué lindo, cómo me gustaría volver? ¿Cuál es? Hay tantas rutas. Mire, el sueño de mi esposo siempre era hacer la ruta 40. Ah, claro. Y la hicimos a la ruta 40. Y llegamos hasta Ushuaia, 2 veces fuimos y volvíamos por la 3 juntando caracoles. Ah. Eso no me lo olvido nunca. En los libros que tengo también está esa historia. Las experiencias hermosas. Bueno, y después me gustó mucho el norte. Íbamos 15 años, estuvimos yendo a La Rioja a una feria artesanal que había después del 9 de julio. Y ajá, estábamos hasta un mes casi ahí. Y bueno, esa ruta nos encantaba. Ya sabíamos los lugares, porque nuestros viajes siempre fueron disfrutar el viaje, no estar pensando tenemos que llegar. Claro. Eso fue, por supuesto, después que nos estábamos jubilados, ¿no? Antes siempre uno tiene más apuro por el trabajo y eso, ¿no? Pero con esas artesanías, esos viajes, le digo yo, tanto ese del norte como ese otro, y después el viaje a Venezuela, bueno, fue una cosa especial, por eso tengo un libro entero escrito de eso. ¿De eso? Había, ¿de qué? Yo iba de Venezuela siempre. Sí, tengo uno así, el increíble viaje a Venezuela. Ese se titula así el libro. Sí, bueno, ahí está con mapas y todo. Claro, sí, claro. Sí, bueno, ya hablaremos de ese viaje, pero me gusta preguntarte antes, ¿a qué se dedicaban tus padres cuando te criaron, cuando eras chica? Y al campo, campo, ajá, campo. Era de campo, y entonces ahí yo andaba siempre a caballo y le ayudaba a mi papá a traer los terneros, me encantaba. Y yo quería ser varón también. Me gustaba todas esas cosas que hacían los hombres, bueno, era mujer yo. Así que bueno, pero el campo fue el primer lugar donde yo disfruté, y tengo un libro que es escrito que dice que, como es Cuentos de no creer, que ahí tengo muchos cuentos del campo. Uy, hemos hecho cada travesura y cada cosa en el campo. Y después de ahí yo empecé a estudiar piano, porque mi papá no quiso que siga estudiando. Terminé de estudiar en la escuela primaria, que era hasta sexto grado, y de ahí en adelante estudié piano hasta que me recibí de profesora, y fui 21 años profesora en Necochea de piano. Ah, mirá vos. Sí. ¿Y en el campo en qué zona estabas? tu familia. Y en Coronel Suárez vivíamos. Ah. Sí, ahí está en toda mi familia. Todavía tengo mucha familia en Coronel Suárez, sí. Mis padres, los padres de mi esposo. Así que íbamos siempre. Vinimos a Necochea, pero íbamos una vez por mes. Estábamos en Suárez visitando a los abuelos, que los tuvimos por muchos años. Y ellos eran de campo, los dos. Claro. ¿Y tu marido a qué se dedicaba? Y bueno, primero el campo. Ah, también. Estaba en el campo. Tengo unas experiencias con él del campo también muy lindas. Y después de eso, como salimos del campo sin ninguna experiencia, tuvimos unos bajones bárbaros en la parte económica y todo. Primero estuvo haciendo con un cuñado ollas de aluminio. Después de eso compró un camión. Se fundió. Ahí andaba yo también haciendo. Pero de todas nos levantamos hasta que al final vinimos a Necochea y seguimos también. Yo con el piano y él como empleado de comercio, ¿sí, no? Ajá, claro, claro, claro. Y bueno, junto con eso hacíamos la artesanía, sí, empezábamos. Cuando vinimos a Necochea nos dedicamos porque nadie hacía artesanía. Y claro, nosotros cuando teníamos ideas siempre las ideas las tratábamos de concretar, porque si no, no sirven las ideas. Claro. Y nos pusimos a hacer caracoles. Y, Leonor, ¿vos eras la que hacía las artesanías o era tu marido o los dos? ¿Cómo era eso? Empecé yo, como quien diría, sí, con los chicos. Y por ahí ellos también vendían con nosotros, salíamos así, por ahí por el parque y todos esos lugares. Después llegamos a la feria. Estuvimos en la feria, mucho tiempo la atendía mi hijo, que ya tenía unos 14 años, y también ellos con ese dinero siempre era para estudiar. O sea que todos los cuatro hijos estudiaron en la universidad con el dinero que sacábamos de la artesanía. Ah, mirá. Y los dos hacíamos. Raymond, mi esposo después se puso a hacer velador y relojes. Tengo acá mirando yo las cosas que tengo de él ahí, porque tengo muchas cosas de él lindas. Y yo hacía de todo. ¿Y cómo de fue toda que... clase de cosas que no puedo imaginar? Claro, claro, claro. ¿Y cómo fue que surgió salir a vender e irse, digamos, más lejos, ¿no? Ahí en la zona, ir a La Rioja, al norte o a la Patagonia. ¿Cómo fue? ¿Alguien les dijo? ¿Por qué no van? No. Lo que pasó fue que nos gustaba mucho eso, pero claro, mientras que los chicos estudiaban, todo el dinero iba para ahí. Pero cuando terminaron de estudiar, ¿qué hacemos? Dijimos, ¿dejamos de hacer o seguimos para nosotros? Cuando empezamos a seguir para nosotros, fue nuestra segunda vida, nuestra luna de miel, nuestros viajes, que íbamos y llevábamos cosas en distintos lugares, pero eso ya había empezado de antes, claro. Y se enloquecían los norteños con los caracoles que no los conocían. Y mi esposo era tan amable con la gente, los quería, parecía un riojano, parecía, porque íbamos allá y todos nos estaban esperando. Fue una experiencia muy linda esa del norte, sí, de llevar caracoles a donde no los conocían. Claro, claro. Y esta experiencia, ¿a qué edad la empezaron a tener? Es decir, cuando ya los hijos estaban criados y recibidos. ¿Qué edad tenías vos aproximadamente? Y bueno, yo tendría, cuando empezamos a salir ya con esto, sí, fue en el año, mire, le voy a decir el año, 1997. Ajá. Ahí estuvimos en Jujuy. Ahí empezamos a tener amigos en Jujuy y también empezamos a vender ahí, bueno, en Catamarca. Pero desde el 1997 yo me acuerdo como una fecha que empezamos a salir a distintos lugares también. Pero no era que hacíamos un viaje, por ejemplo, a Venezuela vendiendo caracoles. No, nosotros teníamos unos lugares fijos. Y el último tiempo íbamos nada más que a La Rioja. Claro. Y vos me habías dicho al principio que el viaje tenía valor por el viaje en sí, no solamente llegar al destino, ¿no es cierto? Es decir, que ustedes... No. Los que hacen un viaje apurado para llegar a destino es una lástima. Se pierden lo mejor. Ah. Claro. Se pierde lo mejor. Nosotros íbamos parando en los arbolitos, íbamos parando cuando íbamos para La Rioja, donde había un microclima por allá entre San Luis y en la costita donde llegaba a La Rioja. Parábamos ahí, nos quedábamos 2 o 3 días. Después seguíamos, íbamos por Olta y nos parábamos 2 días.

viejita que la amaba, mi esposo esa, era amarillita, amarillita, va, de color así, natural, y ahí teníamos una cama chica que nos encantaba porque nos gustaba dormir bien juntitos. Así que ahí teníamos cosas y ese viaje lo hicimos llevando algunas artesanías también que nos habían sobrado de La Rioja, porque salimos de La Rioja, y entonces íbamos en el viaje regalando. Ah. ¿Y sabe qué cosa nos quedamos lamentando de no llevar? Mates, banderitas argentinas y Biblias. Eso nos pedían en el viaje. Ah, mirá vos, mirá vos. Sí. O sea, la gente los recibió bien a medida que iban, sí, recorriendo. Nos, ¿no?, cuidaban. Yo no sé si era porque teníamos 70 años y entonces, bueno, qué sé yo. Pero algunos decían que los coñaban y eso. Vos sabés que nosotros no. Nos trataron bien, nos cuidaron mucho. En Colombia en ese tiempo había una época un poco de paz, porque estaba este presidente que los tuvo medio cortitos a los guerrilleros, sí. Y todo eso, y nosotros justo la pegamos ahí, si nos cuidaban los gendarmes y todo eso. Nos sabían seguir y algunas veces pensábamos que era por alguna cosa que habíamos hecho mal. Claro. Y no, era para preguntarnos y para escuchar cómo hablábamos, porque dice que nosotros teníamos un cantito también. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Y alguna historia que recuerdes de este viaje? ¿Pasaron por Colombia, Ecuador, Bolivia, no? Ah, bueno, pero eso ya me pusiste en un brete ahí, porque es tanta la historia. ¿Qué puedo contar de una historia? Peligrosas tuvimos varias, que casi ni las escribo en el libro, porque mi marido era muy confiado. Claro. Y algunas veces subía gente, subió dos veces un hombre ahí porque decía que nos iba a guiar. ¡Ay, señor! Casi no sé qué nos pasa. Me parece que llevaba una bomba ahí. Oh. Y bueno, y gracias a Dios que siempre nos libró. No pinchamos una goma en todo el viaje, ni nadie nos hizo ningún daño. No. Eso sí, nos coñaban por ahí en una oportunidad. Se puso feo porque nos querían sacar la Ducato y esas cosas, ¿viste? Por eso yo te digo, al vuelo de pájaro, no te puedo decir una porque tengo muchas. ¿Y cómo se portó la Ducato en todos estos kilómetros? Oh, y esa Ducato. Después compramos una que era más nueva, pero esa Ducato era una hermosura. No tuvo nada, lo único que tuvimos que arreglar en Ecuador, tuvimos que arreglar los frenos. Ajá. Nos atendieron, también un lugar de lujo, vestidos con guardapolvos blancos, entramos adentro, nos dejaron dormir adentro, porque nosotros siempre dormíamos en nuestra Ducato, ¿no? Sí. Y todo. Y ahí fuimos a arreglar los frenos. Y me acuerdo, le tuvimos que pagar con dólares, eran unos cuantos pesos, pero quedaron bárbaros los frenos. No es nada raro que haya que arreglar los frenos, ¿no? No, claro, es parte de... Pero eso fue lo único que tuvimos, no tuvimos más problemas. Después ni siquiera pinchamos una goma. Claro. ¿Cuántos kilómetros recorrieron en este viaje a Venezuela, Leonor? Y ojalá hubieran sido más, 21.000. 21.000. Bueno, no es poco tampoco, ¿no? Y sí, pero hubiera sido lindo que nos hubiéramos quedado más tiempo. Yo pienso ahora qué lindo hubiera sido, que lo hubiéramos hecho más lento todavía, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó? Y tres meses. Era poco, pero anduvimos bien, porque mi esposo se metía así en la ciudad. Hola. Ah, me parece que... Hola, Leonor, ¿nos escuchás? Sí. Ahí está. Una vez él nos guió para... Sí, y en una oportunidad... ¿Dónde quieren ir? ¿Dónde era? Y dije. Leonor, vos sabés no, que. No. Hola, Leonor. Sabés que se está entrecortando la comunicación. Yo no sé si vos estás en movimiento o algo así. Sí. Bueno, te pido que te quedes quieta a ver hasta el momento en que consigamos que se normalice la comunicación. Bueno, la estamos perdiendo.

Y algunas veces en Mar del Plata también, en Buenos Aires también tuve algún testimonio. Y eran personas que son como nosotros, pero también tuvieron vidas increíbles. Unos venían de los Tobas, otros venían de los Tehuelches. Otros que sabemos nosotros, los vemos ahora y parece que fueran gente común. Pero tienen una historia. Y así de otros países también. Había una señora que casi no le entendía porque había venido de... no me acuerdo bien cómo era, que hablan parecido a los brasileros. Bueno, de ahí había venido. Y bueno, y yo escribía la historia, y era tan interesante la historia, y después la historia de cómo habían encontrado la paz con la fe, con la esperanza. Ese era el fin. Leonor, muchísimas gracias por conversar con nosotros, nos ha resultado muy interesante e inspirador también el poder escucharte. Te mandamos un beso y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias. No lo merezco, la verdad, esto, porque soy una persona tan común. Adiós. Bueno, hermosa tu charla. Chao. Era Leonor Gallardo de Morris contándonos, bueno, todas sus historias de viajes, descubriendo a la gente en el camino y contándonos al final la experiencia, ¿no?, de enfrentar la soledad. No tenés que esperar que vayan, tenés que ir vos. Qué palabra tan sabia, ¿no? Hay situaciones en las que uno les gusta victimizarse, ¿no? Uy, qué pobre, ¿cómo me pasó esto? Esta mujer, 86 años, escribió su primer libro, presentó su primer libro a los 80. Y salió a entrevistar gente por las casas. Algo maravilloso, ¿eh? Inspirador y para copiar. Rescate, yo no abandono. Yo voy a tu encuentro, si hoy no sale.

Nuestro viaje en el tren de la vida. Los viajes en tren eran en mi niñez la experiencia más emocionante. Además, mi padre era ferroviario y teníamos una vez cada año un pase sin cargo para toda la familia. Llegar a la estación y ver esas grandes máquinas a vapor con su ruido tan fuerte, el humo de la máquina, ver esas ruedas que patinaban sobre los rieles al ponerse en movimiento, ha quedado impreso en mi memoria. Mi madre solía decir: "Yo estoy nerviosa hasta que subo al tren. Entonces me quedo tranquila". Esto era porque llegar un poquito tarde, el convoy partía y perdíamos el viaje. Subir al vagón era una sensación muy especial para un niño de aquellos tiempos, especialmente si el viaje era a Buenos Aires, la gran ciudad, si yo la comparaba con mi Olavarría. Siempre me quería ubicar del lado de la ventanilla, a fin de ver mejor todo el paisaje. Mi padre solía llevar una canasta de mimbre donde ponía la comida, el equipo de mate con la pava y un calentador que funcionaba con alcohol de quemar. Recuerdo que una vez dijo: "Si se me prende fuego la canasta, abro la ventanilla y tiro todo afuera". Pobre de aquel al que le cayera encima. O tal vez podría ocasionar un incendio en el campo. Pero nunca pasó nada de eso. Hoy las normas de seguridad casi ni te dejan tomar mate con un termo ante la posibilidad de quemar a algún pasajero con el agua caliente. El progreso ha dejado muy atrás aquellos trenes con sus máquinas a vapor, el humo y las ruedas patinando sobre las vías. Pero mi corazón de niño sigue en el recuerdo, mirando por la ventanilla del tiempo cómo van pasando las estaciones de la vida en un tren que cada vez corre más y más rápido, porque al fin y al cabo, la vida es como un viaje en tren donde todos somos pasajeros por cierto tiempo. En ese viaje están los que suben al tren y los que deben bajarse, los que comienzan y los que terminan su recorrido. Están los que van muy cómodos en primera clase, con asientos mullidos, reclinables, con aire acondicionado y calefacción para el invierno, incluso con un camarote donde se puede dormir y el vagón comedor para los viajes largos. Y también están los que viajan en tercera clase, con asientos de madera, sin calefacción y con algunos vidrios rotos en las ventanillas. Estos son los que llevan la canasta con los sándwiches de milanesa, el mate, la pava y el calentador de alcohol. Pero hay una cosa notable. Viajemos en la clase que sea, el tren llega a su destino final donde todos debemos bajarnos. En el ferrocarril, el guarda solía anunciar las estaciones y el fin del viaje. En el tren de la vida, se van sucediendo sin anuncios previos, incluyendo la última estación. Esto es bueno tenerlo en cuenta, porque hay gente que vive como si el viaje no terminara nunca. Otras personas ponen atención cuando ven llegar las últimas estaciones y tienen otra actitud. No sea que luego de la última estación, el viaje continúe de alguna otra forma que no lo habíamos tenido en cuenta. Era nuestro amigo Tony López y su palabra sabia y pertinente para esta mañana de Caminante. Tren Expreso, Raúl Barbosa. Thank you.